Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a Juan Méndez. Juan Méndez, este prestigioso abogado y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, que está en México en una visita de algunos días y que amablemente acepta estar en nuestro programa esta noche. Gracias, Juan, por estar aquí de nuevo. Bienvenido y buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, tenía varias actividades en México, pero estuvo en el Museo de Memoria y Tolerancia. Fue una presencia suya muy, muy seguida en los medios y por la sociedad mexicana, un relato de su experiencia en México. Así es. Vaya experiencia la suya. Sí. No solo por su trabajo como relator, no solo por haber recabado la información que expuso en un informe muy duro, muy claro, sino por la experiencia posterior que tuvo y reacciones que hubo de parte del gobierno mexicano que no aceptó. Claramente lo que usted decía respecto al tema de la tortura, particularmente esa afirmación de la tortura como una práctica generalizada en nuestro país. Así que la experiencia en México abarca una cosa y la otra. Sí. ¿Cómo fue este encuentro con Memoria y Tolerancia? Bueno, muy emotivo para mí, porque vino bastante gente y había preguntas muy interesantes. La gente que participó me demostró un gran afecto, que obviamente no fue una sorpresa para mí, porque siempre que vengo a México me tratan muy bien, ¿no? Pero también me dio la oportunidad La sociedad, pero no necesariamente todo el mundo lo trató bien el gobierno mexicano. Incluso hay que decir que hubo hasta expresiones de solidaridad internacionales de otros relatores, los organismos internacionales, porque fue rudo el gobierno mexicano al poner en duda incluso la seriedad del trabajo en un hombre como usted. Sí, fue un diferendo, como le llamó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tuvo tonos muy personales y muy acusatorios y lamentables en ese sentido, pero lamentables por dos razones. Una, que oscureció el contenido del informe y no permitió un debate más serio sobre el informe mismo. Pero también debo insistir en que antes y después de esos 15 días de diferendo, yo he tenido siempre buena relación con muchos sectores del Estado mexicano, y la sigo teniendo, y siempre que vengo trato de ver a la Secretaría de Relaciones Exteriores. He venido a hablar con el Senado y con la Cámara de Diputados, he venido a hablar con la Corte Suprema de Justicia, y aprecio que esa relación no se ha cortado. Además, el diferendo mismo lo hemos dado por terminado. Y yo creo que es importante que lo pongamos en su justa dimensión. Es cierto que fue un momento complicado, muy personalizado, impugnando motivaciones, impugnando mi profesionalismo, pero al mismo tiempo los medios de México me dieron la oportunidad de contestar punto por punto. Tuve amplia acogida para poder explicar por qué decía lo que decía. Y en ese sentido, eso también es un aspecto positivo, ¿no?, de ese debate. Tiene razón el diferendo entre el gobierno mexicano y usted, o la respuesta del gobierno mexicano opacó un poco el debate sobre el informe mismo. Al paso del tiempo, uno se preguntaría, ¿algo mejoró, han empeorado las cosas? Bueno, usted tendrá una apreciación del tema respecto a lo que dijo en ese informe, tristemente. Sí, lo hice además formalmente. Antes he publicado un informe de seguimiento, que normalmente queremos hacerlo con una visita de seguimiento. En el caso de México no se pudo hacer, pero hicimos el estudio para el informe de seguimiento de todas maneras, con una investigación bastante profunda. Mandamos cuestionarios a varias entidades del Estado y a 50 y tantos organismos de la sociedad civil, y obtuvimos respuestas muy ricas. Y además, por supuesto, cotidianamente seguíamos los acontecimientos, ¿no? Entonces, en febrero de este año publicamos un informe de seguimiento que lo presentó al Consejo de Derechos Humanos mi sucesor, Nils Melzer, y En ese informe de seguimiento destacamos algunas tendencias positivas y otras negativas, pero insistí en que en mi apreciación de que la tortura sigue generalizada en México. Y interesantemente la respuesta del gobierno fue de agradecerme mi informe y tomar nota de las recomendaciones que hago y comprometerse a por lo menos estudiar la posibilidad de implementarlas. Cambió desde luego el tono enormemente. Cambió el tono muy bien y además obviamente no quiere decir que estén de acuerdo conmigo, ni mucho menos. ¿Por qué no nos detenemos ahí? Yo recuerdo, Juan, que en su momento pudimos conversar sobre el tema, pero tiempo después vale la pena recuperar eso, sobre todo en este momento donde vemos imágenes como las que han circulado del penal de Nuevo León, que es otra historia de los penales en México, pero ¿cómo es que llega a esa conclusión? ¿Cómo es que llega a plantear algo que sacudió y algo que el gobierno mexicano le caló muchísimo? Tortura generalizada como práctica en México. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, en realidad, en parte es por la visita a los penales que hice, porque visité en el 2014 fácilmente 15 o 16 uh-huh. Establecimientos carcelarios en todo el territorio de distinto tipo. Pero además tuve entrevistas con personas liberadas que habían sido torturadas y que las pude entrevistar con más tiempo y detalle. Pero lo que pude establecer en esas visitas y también en los penales eran entrevistas completamente aleatorias, en condiciones obviamente en que yo estaba seguro que me estaban hablando francamente, ¿no? Sin temores y sin ser obligados a hablar conmigo. Pero el patrón que se repetía en todos los testimonios era el mismo. En los primeros días de la detención, a veces la detención no era con orden judicial y no era regularmente hecha, sino que se lo llevaban en algunas horas a algunos lugares clandestinos o en los mismos vehículos en que los transportaban. Estas personas eran todas sometidas a golpes, al uso de electricidad, a sensación de ahogamiento, lo que llamamos el submarino, el submarino seco, o sea, con bolsas. Al llegar la persona en presencia de un magistrado, a los 2 días, 3 días de ser detenido, la tortura se detenía. Y en los penales no había tortura tampoco, aunque sí las condiciones carcelarias eran en algunos lados realmente desastrosas y hasta peligrosas. Por ejemplo, visitamos el penal de Topo Chico y en mi conferencia de prensa al final de la misión me había parecido que la situación era tan grave que, sin hacer conclusiones genéricas sobre los penales en México, de todas maneras sí hice una advertencia de que la situación era tan caótica, de autogobierno y de peligro, que el gobierno debía hacer algo urgente en Topo Chico. Lamentablemente, meses después se produjo la masacre en Topo Chico, ¿no? La masacre del año pasado de más de 40 personas, sí, que fueron asesinadas y que murieron en esta circunstancia. Sí. Y apenas llegando usted a México, pues tenemos estas otras imágenes, no en Topo Chico, sino en Apodaca, pero digamos en el mismo estado de Nuevo León, que han circulado y que se han viralizado porque son tremendas imágenes de cómo reos someten a otros reos, los humillan, los colocan en situaciones totalmente indignas. ¿La tortura se da también entre reos? La definición de tortura internacionalmente reconocida se requiere un agente del Estado que torture, pero también se requiere un agente del Estado que tolere o permita la tortura. Y en el caso de cualquier persona privada de libertad, el Estado es responsable por su seguridad y por su estado, su salud y también por su dignidad. De manera que si esto fuera tortura en la calle y entre particulares que nadie sabe quiénes son, es posible que el Estado pudiera escapar a su responsabilidad internacional. Pero dentro de una cárcel, ¿cómo está? Dentro de una cárcel no hay escapatoria, es el Estado el que es responsable. Y si no tiene la capacidad de controlar este tipo de eventos, tiene que abocarse a tener esa capacidad. Obviamente yo no puedo opinar sobre este video que lo vi ayer y entiendo que las autoridades penitenciarias de Nuevo León han reconocido su existencia. Sí. Pero también tenemos que ver qué pasa con la averiguación previa y la investigación para saber quiénes son los responsables y qué medidas se toman contra ellos. Sí, es una imagen que bueno ha circulado muchísimo y efectivamente el gobierno de Nuevo León ha acreditado que se encuentra en Apodaca esta situación y que están bajo un proceso de investigación. Hicieron incluso un operativo de noche madrugada para incautar una serie de cosas como desarmadores, teléfono celular, cocaína al parecer, en fin, un conjunto de cosas que estarían también incautadas por las autoridades. Pero queda clarísimo que estamos frente a un asunto de autogobierno en ese penal de Nuevo León, que bueno, desde luego coloca nuevamente a esta entidad de la República Mexicana como un lugar donde el tema carcelario es crítico. Después de la pausa, Juan Méndez, si me lo permite, le invito a que hablemos de otros temas. ¿Está su opinión sobre un asunto que está en curso, muy importante, la Ley de Seguridad Interior, que ha generado muchas preocupaciones en defensores de derechos humanos y sociedad en general, y el tema mismo de la militarización que también ha comentado usted ampliamente en estas últimas horas? Volvemos, Juan, con estos temas en esta conversación. Bueno, regresamos con Juan Méndez. Antes de preguntarle sobre la Ley de Seguridad Interior en México y el tema de la militarización, algo quedó pendiente sobre esto que yo le preguntaba de en qué basa o cómo es que se construye este señalamiento tan grave para un Estado, para un país, como que hay tortura generalizada. Estaba en su análisis y faltó un fragmento. Sí, esa práctica que describí antes del corte, se reproducía exactamente de la misma manera, ya sea que actuaran las policías locales, las policías estatales, la policía federal, los cuerpos del Ministerio Público estatales o el federal, se reproducía también cuando actuaban las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido lo considero generalizado, no era que había que estaba limitado a ciertos agentes del Estado fuera de control o a ciertas corporaciones particularmente más descontroladas que otras. Lamentablemente es en ese sentido que quiero decir que era generalizada. El gobierno quería que yo dijera que la tortura era un problema recurrente, pero a mí me parecía que eso no capturaba realmente lo que yo vi. Y como obviamente México y todos los países me invitan, no para que yo diga lo que los gobiernos quieren decir, sino que como experto independiente tengo que decir con toda honestidad cómo yo veo las cosas. Obviamente lo que dije también ahora en el informe de seguimiento es que me hubiera gustado poder decir o que me había equivocado en aquel entonces o que las cosas habían cambiado y ya no era generalizada la tortura. Pero lamentablemente eso va a tener que esperar y en algún momento podré decir y espero poder decir que la tortura ya no es generalizada en México, pero por el momento, lamentablemente, esa es mi observación. Sí. Su observación principal sobre este tema. México ha vivido este largo periodo llamado guerra contra las drogas, genéricamente. Ha vivido un proceso de militarización. Un punto de quiebre fue el gobierno de Felipe Calderón, que desarrolló una estrategia, llamémoslo así, que ciertamente a juzgar por los resultados no ha sido positiva y más bien contraproducente puede ser incluso la calificación. Pero bueno, en este prácticamente una década, un poco más de una década, donde se ha militarizado y los espacios que eran ocupados por la policía, pues los han ocupado los militares y los marinos. Y eso no ha variado en absoluto en este sexenio de Enrique Peña Nieto. La militarización ahora viene con un nuevo ingrediente, que es un ejército que sube el volumen de su exigencia y pide un estatuto jurídico que proteja precisamente su actividad en esa materia y en otras. Esa militarización y esa presencia de facto en tareas que no le corresponden estrictamente al ejército, ahora se puede regularizar, digámoslo así, con una ley de seguridad interior. ¿Qué observa Juan Méndez de este momento que vive México en esta materia? Bueno, la ley de seguridad interior, conozco algunos aspectos que se han hecho públicos, pero no he leído el texto que se está debatiendo. Entiendo que son 4 versiones distintas. Espero poder leerlo y comentar más inteligentemente, pero lo que he oído es muy preocupante porque nosotros en nuestro informe dijimos que como medida preventiva de la tortura era muy importante que México retirara a las tropas militares de las funciones de seguridad pública. Y esto no lo decimos solamente con respecto a México. En muchos países del mundo, especialmente en América Latina, la inserción de fuerzas militares en tareas de seguridad interior, excepto obviamente cuando hay un conflicto armado, con un enemigo dispuesto a la toma del poder por la fuerza, pero para tareas de control de la delincuencia y de investigación de delitos, los militares no están bien preparados. Ellos tienen una lógica de amigo-enemigo y también tienen un entrenamiento militar que consiste en disparar a matar. Al enemigo. Al enemigo. Y las fuerzas del orden, las fuerzas de orden público, quiero decir, deben estar capacitadas de otra manera para localizar a delincuentes, apresarlos, investigarlos y llevarlos a la justicia. Además, lo cierto es que los diplomáticos mexicanos hace 3 o 4 años se ufanaban de que en el gobierno de Peña Nieto, como se había reducido un poco la presencia militar, también se habían reducido las incidencias de tortura. Lo cual era cierto si uno se apega solamente a las denuncias y teniendo en cuenta obviamente que en este campo hay un gran nivel de subdenuncia, porque obviamente la gente no quiere empeorar su situación denunciando. Pero simplemente ateniéndonos a las denuncias que aparecen, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era cierto que se había reducido el número. Por eso medio llama la atención que ahora se intente aumentar nuevamente la presencia militar en algunas zonas de México. En cuanto a la ley de seguridad interior, a mí me parece que es mejor que haya una ley que regule esta actividad que la actividad se haga sin ninguna regulación. Claro, lo que me temo es que la regulación no va a ser conforme a las obligaciones internacionales del Estado en términos de derechos humanos, en términos de debido proceso de ley, en términos de lucha contra la tortura, ni en términos de ruptura de la impunidad para la tortura. Me temo que la normalización de la actividad militar en tareas de seguridad interior va a ser para darle más mano libre a las corporaciones militares. Y eso, además, en el caso de México, se explica diciendo que las fuerzas policiales están sobrepasadas y no están capacitadas y que entonces las únicas fuerzas que pueden cumplir esa tarea son las militares. Pero como usted bien notó, hace 10 años que están las fuerzas militares haciendo esto y los resultados, por un lado, son un aumento de las violaciones de derechos humanos, pero otro es una influencia negativa en cuanto a la eficacia en la lucha contra el crimen organizado. No hay resultados positivos en ese sentido tampoco. Y tampoco se capacitó a las policías, o sea que estamos en el peor de los mundos. Exactamente, y eso retrasa, descansar sobre las fuerzas militares retrasa la tarea de reformar a las policías. Si las policías no están a la altura de la tarea, hay que ponerlas a la altura de la tarea, porque tarde o temprano México necesita policías profesionales, bien organizadas, bien controladas por el poder civil, y que cumplan la función para la que sí están preparadas. El hecho de simplemente reemplazarlas por los militares tiene dos efectos negativos. Uno, que retrasa su reforma. Pero el otro también es que, como tienen que actuar en forma conjunta, las fuerzas policiales empiezan a militarizarse. Y entonces ellos también entran en la lógica del amigo-enemigo, entran en la lógica de que en ese barrio son todos enemigos y no distinguen entre la población civil y los presuntos delincuentes. Y así se multiplican no solamente las violaciones de derechos humanos, sino también los casos de injusticia, ¿no? Juan Méndez, permítame hacer una última pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, se acabó el tiempo, Juan, lamentablemente, porque es muy interesante y muy importante escucharlo. Platicábamos en el corte sobre la Ley General de Tortura. ¿Tiene usted una evaluación positiva sobre eso? Tengo una evaluación positiva, como también la tuve de la Ley General de Ejecución de Penas, que ya es ley. La Ley General de Tortura tiene media sanción y es un proyecto excelente. Pero además tengo la noticia de que en el debate en la Cámara de Diputados se está mejorando todavía más, después de ciertos contratiempos. Pero ahora el proyecto que parece que se va a aprobar es muy importante. Y es importante tener una Ley General de Tortura porque permite al Estado Federal atraer casos de interés del Estado Federal cuando los estados locales no cumplan con su deber de romper el ciclo de impunidad por la tortura. Pero también establece normas como la separación temporaria de las personas acusadas de tortura para que no interfieran con la investigación, etcétera. De manera que México sigue haciendo esfuerzos, por lo menos desde el punto de vista legislativo, para mejorar el marco normativo en el que se desarrollan estas cosas. Lo importante, obviamente, es después ver su estado de ejecución, ¿no?, de implementación. Exactamente. Pues, Juan, le agradezco muchísimo su visita acá. Usted dejó su tarea como relator especial sobre tortura y otros datos o penas crueles, pero sigue, efectivamente, viajando y sigue dando atención a todos estos temas. Sí, muy interesado. Sigue como profesor universitario en Washington. Así es. ¿Cómo se vive Washington en tiempos de Donald Trump, don Juan? Me parece que todos los días estamos conversando sobre la sorpresa que nos causan estas novedades diarias, ¿no? Insólito personaje. Insólito. Lo único que sí puedo decir es que en Washington se vive mucha efervescencia en el sentido de responder, de resistir, de poner coto a los excesos. Si se puede conseguir o no, está por verse, pero no hay resignación entre los círculos de la sociedad civil o de la academia. Me parece que hay un buen momento de resistencia, por así decirlo. Por decirlo así, pues Juan, le aprecio muchísimo que esté aquí en este programa y de Visita México. Bienvenido siempre. Un gran gusto. Gracias, como siempre, un gran gusto conversar con usted. Y bueno, pues seguiremos su tarea y lo que estos temas desde luego significan para todos nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.